maldita sea, ¿quién será ahora? No hay nada en el mundo que moleste más a un periodista que ser despertado por el teléfono. Aunque en el caso de Carlos su obsesión por este aparato resultaba casi compulsiva. Se había comprado un contestador automático, jurándose a sí mismo que nunca descolgaría el auricular hasta no saber quién se encontraba al otro lado. Pero si estaba en casa era incapaz de esperar a que el dichoso aparato se accionase. ¿Carlos? ¿Eres tú? Sí, José Luis. ¿Quién si no? Escúchame bien. El tono del policía parecía tenso. Anoche unos desconocidos entraron en la Biblioteca Nacional y se llevaron algo de sus fondos. ¿Ah, sí? Sí. Han asignado el caso a mi departamento porque sospechan que puede haber detrás intereses sectarios de alguna clase. ¿De veras? ¿Han dejado alguna pista? Carlos se frotaba los ojos tratando de despertarse. Sí, pero no es eso lo más importante. Lo que más me ha sorprendido es que el material que ha desaparecido es un manuscrito que está relacionado contigo. ¿Bromeas? En absoluto, por eso te llamo. Ayer por la tarde tú fuiste la última persona que estuvo en la sala de manuscritos, ¿cierto? Sí, eso creo. Y pediste un ejemplar de... déjame ver, del memorial de Benavides de 1630. ¿Han robado el memorial? Carlos no salía de su asombro. No, no. Lo que ha desaparecido es un manuscrito inédito del tal Benavides, que según me han explicado es una versión actualizada del libro que tú pediste, pero que jamás se publicó. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Es que me consideras sospechoso? Bueno, Carlos, técnicamente eres la única pista que tenemos, y además no puede negarse que existe cierta relación entre tu consulta y el material robado. ¿Y no será una sincronicidad de las tuyas? Sí, quizá lo sea, pero la policía oficialmente no entiende de esas cosas. A las sincronicidades aquí las llaman indicios. Está bien, José Luis. Será mejor que nos veamos cuanto antes y aclaremos este asunto. Hombre, me alegro que coincidamos en algo. ¿Te parece bien el café Gijón delante de la biblioteca? Digamos a las 12. Allí estaré. Carlos colgó el teléfono con un nudo en la garganta. De nuevo le asaltó esa extraña sensación. El suelo se hundía bajo sus pies. 3 horas más tarde, sentado a una de las mesas del Café Gijón, José Luis Martín esperaba al periodista hojeando un ejemplar de El País. Estaba sentado junto a una de las ventanas del local, tratando de distinguir la inconfundible silueta espigada del periodista entre la tromba de transeúntes que recorrían el paseo de Recoletos. Carlos no se hizo esperar. Llegó acompañado de otro individuo de aspecto desaliñado que llevaba pelo cortado a cepillo. Era de complexión atlética y sus ojos pequeños y rasgados cruzaban su cara como si fueran una sola línea. Te presento a Chema Jimeno, el mejor fotógrafo de mi revista. La expresión de José Luis exigía una aclaración mayor. Ha venido conmigo porque me acompañó cuando pasó lo de Ágreda. Es de mi total confianza. Encantado. El policía hizo ademán de levantarse y estrechó la mano de Chema, quien no abrió la boca en ningún momento. Después, una vez se hubieron acomodado alrededor de la estrecha mesa, pidieron 3 cortados e intercambiaron cigarrillos. Y bien, abrió fuego Carlos, ¿qué han robado exactamente? José Luis extrajo del bolsillo interior de su americana un pequeño bloc de notas lleno de indicaciones escritas con una letra muy pequeña. Se trata de un manuscrito redactado en 1634 por Fray Alonso de Benavides, a quien tú conoces también. Carlos asintió. Al parecer, según me explicó esta mañana el responsable de los fondos históricos de la biblioteca, este texto fue reelaborado con la intención de enviarlo al Papa Urbano VIII como actualización al informe que imprimiera Felipe IV en Madrid y que te implica en el caso. Contenía un montón de anotaciones marginales del propio rey que se obsesionó con aquel legajo. Puedes suponer que se trata de una pieza única en su género. ¿Qué valor puede tener? Los pequeños ojos de Chema llamearon. Es difícil de calcular, sobre todo porque no existen demasiados coleccionistas capaces de valorar la singularidad de esta obra. Lo que no entiendo es por qué le han asignado a usted el caso. Sí, como dice el patrón, lo suyo son las sectas. El tono del fotógrafo crispó a José Luis. El policía interrogó a Carlos con la mirada, como si le pidiera cuentas sobre lo que se comentaba de él por ahí. No te preocupes, hombre, ya te he dicho que Chema es de toda confianza. Es muy sencillo, respondió José Luis. Además de la pista que conduce hasta Carlos, hace unos meses, una especie de sociedad religiosa llamada Hermandad del Corazón de María ofreció 30 millones de pesetas a la biblioteca por el manuscrito. ¿30 kilos?, bramó Chema. La biblioteca, por supuesto, no aceptó el negocio y nunca más se supo de esa hermandad. El caso es que en el registro de hermandades y cofradías de la Conferencia Episcopal no se sabe nada de una hermandad con ese nombre y en Roma tampoco. Por eso mi brigada sospecha que pudiera tratarse de alguna secta de integristas católicos. Y ricos, terció el fotógrafo ahora más entusiasmado. ¿Se sabe ya cómo fue robado el manuscrito? José Luis arqueó las cejas esbozando un gesto de satisfacción. Era la pregunta que estaba esperando. Eso es lo más extraño de todo, templó la voz, alargando innecesariamente la frase. El manuscrito se guardaba en la cámara acorazada de la Biblioteca Nacional, protegida por un sistema de seguridad muy complejo y por guardias que patrullan durante toda la noche por el interior del edificio. Pues bien, ninguna alarma saltó, nadie oyó nada. Y de no ser por un cristal arrancado de su marco que se encontró en la sala de lectura de manuscritos, probablemente el robo aún no se hubiera detectado. Luego, ¿tienen algo?, volvió a terciar Chema. Sí, un cristal fuera de lugar y... José Luis titubeó. Una llamada realizada desde un teléfono de la planta principal a Bilbao a las 4:59 de la madrugada. ¿La hora del robo? Es probable. El número quedó registrado en la memoria de la centralita y hemos realizado ya las debidas averiguaciones. Creemos que se trata de una pista falsa. ¿Ah, sí? ¿Y para qué? Pues corresponde al teléfono de un colegio que a esa hora naturalmente estaba cerrado. Probablemente se trata de profesionales muy bien equipados que han falseado electrónicamente el número para conducirnos a un callejón sin salida. O puede que no. El críptico comentario de Carlos hizo que José Luis casi derramara el café. ¿Qué demonios quieres decir? Aguarda un momento, tengo una corazonada. El periodista abrió su cuaderno de notas en el día 14 de abril, la fecha en que se entrevistaron con las monjitas del convento de la Concepción de Ágreda, y comenzó a hojear sus notas nerviosamente. Chema, ¿recuerdas la pista que nos dieron las hermanitas de Ágreda? Nos dieron muchas, ¿no? Ya, asintió Carlos mientras seguía buscando algo muy concreto en sus anotaciones. Pero yo me refiero a una en especial, una muy clara. No sé. Aquí la tengo. José Luis, ¿llevas encima tu teléfono móvil? El policía asintió extrañado. ¿Y el número de ese colegio de Bilbao? Volvió a asentir, señalando un número de 7 cifras en su blog. Carlos tomó el Motorola del policía, abrió la tapa que protegía el teclado y marcó con celeridad el número. Tras una serie de crujidos que indicaban la búsqueda de conexión, el timbre del teléfono sonó con fuerza. «Pasionistas, dígame», respondió una voz muy seca. El periodista sonrió satisfecho ante la mirada incrédula del policía y de su fotógrafo. «Buenos días». ¿Podría hablar con el padre Amadeo Tejada, por favor? Está en la universidad, señor. Pruebe esta tarde. Está bien, gracias, pero vive ahí, ¿verdad? Así es. Adiós. Agur. Dos miradas de sorpresa atravesaron a Carlos. Lo tengo, José Luis. Nuestro hombre es el padre Amadeo Tejada. Pero ¿cómo demonios? Muy fácil. Otra sincronicidad. Le golpeó con el codo. En Ágreda, las monjitas nos hablaron de un experto que está impulsando en Roma la causa de beatificación de Sor María Jesús de Ágreda. Apunté la pista en mi cuaderno para ir a visitarlo en cuanto pudiera y sabía que podría localizarlo en una residencia de religiosos junto a un colegio de Bilbao. ¡Santo Dios! ¿Pagará el Cuerpo Nacional de Policía un viajecito a tierras vascas? Claro, balbuceó José Luis mañana y añadió, pero te recuerdo que aún sigues en la lista de sospechosos. Una violenta sacudida convulsionó el cuerpo trémulo de la durmiente. Esta, con la frente empapada de sudor y los dedos agarrotados por la tensión, saltaba de su último sueño al siguiente, enlazándolos como si fueran diferentes secuencias de una misma película. Entre Isleta y la Gran Quibira, agosto de 1629. 17 días después de abandonar la misión de San Antonio en Isleta, los hombres del capitán Tuerto comenzaban a acusar el cansancio. El ritmo de la marcha se había reducido al mínimo y las provisiones comenzaban a escasear. De las 20 millas diarias que los frailes calculaban haber recorrido en las 2 semanas precedentes, ahora se alcanzaban con suerte 8. La razón, más que la reducción de los víveres y el agua, había que buscarla en el aumento de las precauciones que el grupo de guerreros tomaba. En efecto, una avanzadilla de 3 hombres que le llevaba un día de ventaja iba dejando a su paso señales dibujadas en rocas o en cortezas de árbol que indicaban si el camino estaba o no despejado. Al tiempo, otro grupo de 4 hombres vigilaba los flancos del pelotón, custodiando a los frailes en un radio de unos 1000 metros. Se trataba de un comando que informaba a cada hora de la buena marcha de las cosas, imitando el agónico aullido de los coyotes. Caminaron siempre hacia el este, ganando minutos de sol con cada amanecer y atravesando antiguos campos de caza apache. Aunque sabían que estos habían emigrado hacía algunos años hacia el oeste, sus territorios les infundían todavía cierto temor supersticioso. No en vano las montañas peladas fueron antaño el hogar de los antepasados apaches y, sobre todo, de sus sanguinarios dioses. Pero nada ocurrió. Los días de marcha lenta sirvieron a Fray Juan de Salas, pero sobre todo al joven Fray Diego López, para aprender muchas cosas acerca del desierto. Fray Diego era un mocetón asturiano, fuerte como un roble e ingenuo como un niño. Mostraba interés por todo y no hacía más que preguntar a Fray Juan acerca del idioma de los indios y cómo podría él aprender a convivir con aquellos tribus e introducirles la palabra de Dios. Fueron unas jornadas en las que los franciscanos descubrieron que las tierras llanas del norte, como la llamaban los jumanos, a primera vista vacías, estaban sembradas de vida. Los indios enseñaron a los frailes a diferenciar los insectos venenosos de los inofensivos. Les hablaron de las peligrosas hormigas de la cosecha, una variedad de invertebrados que inyecta cada vez que muerde un veneno que destruye los glóbulos rojos y que es más venenoso que una picadura de avispa o la mordedura de una serpiente cascabel. También les mostraron cómo trocear un cacto para exprimir agua de su interior y les instruyeron para que en las breves noches de aquel verano no espantaran nunca de su vera a los lagartos cornudos, pues estos les protegían de escorpiones y hormigas venenosas y podían servirles de desayuno a la mañana siguiente. Al 17º día, poco antes de caer la noche, sucedió algo que alteró aquellas lecciones. Había estado relampagueando durante toda la jornada, y aunque ninguna de aquellas oscuras nubes llegó a descargarse sobre el árido suelo del desierto, sí electrizó los ánimos de los indios que veían en ello el augurio de una próxima señal. «Quizá esta noche nos encontremos con la Dama Azul», susurró el padre López a su compañero, cuando el líder del grupo decidió detenerse en un claro para establecer el campamento. Los jumanos parecen nerviosos, como si esperaran algo. Ojalá, hermano. Yo también tengo una extraña sensación en el cuerpo. ¿Usted no, padre? Es la tormenta, respondió Fray Juan. A un gesto del capitán Tuerto, quien desde el principio había conducido la expedición y pergeñado su sistema de seguridad, sus hombres descargaron los petates y comenzaron a limpiar un amplio círculo de tierra. El Tuerto no temía que lloviese, así que decidió permanecer en plena pradera, ya que esta situación facilitaba la vigilancia de la zona. La organización del campamento se llevó a cabo con la misma precisión de los días anteriores. Se clavaron estacas en los cuatro puntos cardinales, uniéndolas con una fina cuerda que, de ser arrastrada por un animal o un hombre, accionaba una especie de sonajas colgadas junto a cada vara. A tan rudimentario sistema de alarma se le unirían los turnos de 3 horas de vigilancia, encargados además de mantener siempre vivo el fuego del campamento. Precisamente, mientras Fray Juan y Fray Diego extendían sus pieles de cabra sobre el suelo y ayudaban a los romanos a reunir leña para la hoguera, algo sucedió. Los centinelas divisaron la silueta de unos hombres a pie, dibujada tenuemente en el horizonte. Según explicaron al tuerto, llevaban unas antorchas en la mano, lo que les confería cierto aire fantasmal, y se dirigían hacia ellos. No serán apaches, ¿verdad? Fray Juan corrió junto a Sacmo al escuchar el informe de los centinelas. Lo dudo, respondió este. Los apaches rara vez atacan al anochecer. Temen tanto a la oscuridad como cualquiera de nosotros, y nunca llevarían antorchas encendidas antes de un ataque. Y entonces, nuestro jefe ha ordenado que aguardemos a que lleguen hasta nosotros, respondió Sacmo muy seguro de sí mismo. Tal vez sea una delegación de comerciantes. Apenas 10 minutos más tarde, cuando la pradera estaba ya envuelta en el oscuro manto de la noche, las antorchas llegaron hasta el campamento. Eran 12, cada una sostenida por un indio tatuado a semejanza de los expedicionarios. Encabezaba la marcha un indio de piel curtida que se aproximó al capitán tuerto y le besó en la mejilla derecha. Los recién llegados se acercaron hasta el fuego de campamento e, ignorando la presencia de los 2 hombres blancos, arrojaron sus antorchas sobre la hoguera mayor. Todo se hizo ceremoniosamente, pero a la vez con mucha naturalidad. Cada uno de los recién llegados, sin mediar tampoco palabra con los guerreros humanos, desfiló frente al fuego central, besó la misma mejilla del tuerto y se sentó alrededor de la lumbre. «Mire», susurró inquieto Fray Diego al padre Salas, «son todos ancianos». Fray Juan no contestó. La observación del joven franciscano era correcta. Cada uno de los indios mostraba un rostro ajado, surcado por decenas de arrugas y enmarcado de guedejas grises y brillantes. Rondarían los 50 años, aunque sus carnes no parecían blandas. Se movían con agilidad. Wixi, uno de los ancianos, se dirigió a los franciscanos emitiendo una serie de sonidos guturales que a Fray Juan le costó entender al principio. El anciano, en una mezcla de dialecto tanoán y opi, les deseaba que el aliento de la vida estuviera siempre con ellos. Los frailes inclinaron la cabeza en señal de agradecimiento. «Nos invitan a sentarnos», tradujo Fray Diego. Tras arrojar un puñado de hierbas resecas al fuego, que despidió 1000 chispas, el mismo indio habló. «Venimos del pueblo, de donde proviene el capitán Tuerto, que está situado a solo 2 jornadas de aquí. Ninguno de nuestros guerreros os había visto aún, pero nosotros, los más ancianos del clan de la niebla, sabíamos que estabais cerca y hemos salido a recibiros». Fray Juan fue traduciendo la retahíla de frases. El anciano prosiguió. «Os traemos maíz y turquesas como bienvenida. Os estamos agradecidos por vuestra visita. Deseamos que habléis a nuestro pueblo de ese jefe de todos los dioses que predicáis y que nos iniciéis en los secretos de vuestro culto a tan poderosa divinidad». Los franciscanos palidecieron. «¿Y cómo supisteis que veníamos precisamente en estas fechas?», indagó en el dialecto tanoán Fray Juan. El indio, que aparentaba mayor edad, tomó entonces la palabra. «Ya sabéis la respuesta. La mujer del desierto descendió en forma de relámpago azul entre nosotros y nos puso al corriente de vuestra llegada. Sucedió hace 2 noches en el lugar donde se ha venido manifestando desde hace tantas lunas. Entonces ella está aquí». El corazón de los frailes se aceleró. «¿Y cómo es? No se parece a nuestras mujeres. Su piel es blanca como el jugo de los cactos. Su voz es como el aire cuando susurra entre las montañas. Y su presencia transmite la paz del estanque en calma. ¿No os da miedo?». «Oh, no, nunca. Supo ganarse la confianza del pueblo cuando sanó a algunos de nuestros vecinos». «¿Sanó? ¿Cómo fue eso?». El indio miró al padre Salas con cierta severidad. Sus ojos brillaban como centellas a la luz de la fogata. un grupo de guerreros nos dirigimos al cerro de los antepasados para ver a la dama. Había luna llena y toda la pradera estaba iluminada. Al llegar vimos que parecía triste y nos explicó la razón. Se dirigió a mí reprobándome que no la hubiera avisado de la enfermedad de mi hija pequeña, Alba, poniendo su vida en peligro. ¿Qué le ocurría? 2 días antes la había mordido una serpiente y tenía una gran hinchazón en la pierna. Me justifiqué explicándole que ninguno de nuestros dioses era capaz de curar una mordedura de serpiente. Pero ella me pidió que le llevara a Alba. Y la llevó, claro. Sí, la tomó entre sus brazos y la envolvió en una luz poderosa que nos obligó a apartar la vista. Después, cuando el fulgor disminuyó, la depositó sobre el suelo y la pequeña Alba, por su propio pie, se echó en mis brazos completamente curada. ¿Solo vio luz? Así fue. ¿Nunca les amenazó o les pidió algo a cambio de aquellas curaciones? Jamás. ¿Tampoco nunca se ha adentrado en el interior del pueblo? No, siempre permanece fuera. Otro de los ancianos, completamente calvo y sin apenas dientes, se dirigió a los padres. La dama azul nos enseñó esto como prueba de su paso entre nosotros y como señal de identificación con ustedes. El anciano se irguió, firme, a escasa distancia de los frailes. Después, con suma cautela, como si temiera equivocarse, comenzó a gesticular con el brazo derecho, subiéndose primero la mano hasta la frente y luego descendiéndola hasta el pecho. «¡Se está santiguando!», exclamó el padre López. «¿Pero qué clase de prodigio es este?». La noche deparó algunas sorpresas más a los frailes. Los visitantes explicaron con soltura las principales enseñanzas de la Dama Azul. De todo lo que refirieron a Fray Juan y a Fray Diego, les llamó poderosamente la atención el hecho de que la dama hubiera sido vista casi por todos. Era cierto que siempre descendía de las alturas envuelta en una resplandeciente luminosidad, y que las alimañas del desierto callaban cuando bajaba cerca de la gran Quibira. Pero no era menos real que aquella dama era para ellos de carne y hueso, no un fantasma o un espejismo. La sentían mucho más próxima que cualquiera de los espíritus que veían sus brujos tras ingerir los hongos sagrados. Era tal la naturalidad con que explicaban lo que venían viviendo desde hacía al menos 6 años que los frailes llegaron a pensar si no estarían frente a una impostora de carne y hueso llegada de Europa. La idea, sin embargo, fue desechada de inmediato. La mañana siguiente amaneció húmeda y despejada cerca de la vertiente oriental de las montañas Manzano. A escasos 40 kilómetros de sus faldas hacia el sureste se encontraba el campamento provisional del capitán Tuerto. Con los primeros rayos del sol del nuevo día, el lugar adquirió vida de repente, pues los indios se dedicaron a recoger con destreza sus enseres y a enterrar bajo una fina capa de arena del desierto las huellas del fuego de la noche anterior. Ajenos al tumulto, los frailes entonaron sus oraciones de costumbre, dando gracias a Dios por su protección y por permitirles ver la limpia y milagrosa expansión de su fe entre sus tribus. Sabían que no siempre había sido tan fácil y que el camino de la fe en el Nuevo Mundo estaba teñido de sangre y lágrimas. Pero ni siquiera en ese momento consiguieron los frailes un instante de intimidad con Dios. Casi sin dejarse notar, algunos de los ancianos se unieron a sus plegarias, se arrodillaron piadosamente junto a los padres y besaron después las cruces que pendían de sus cuellos como si fueran cristianos viejos. Fue la enésima sorpresa, la enésima indicación de que aquello no podía ser fruto de un malentendido, sino de un designio divino. Y así, al amanecer, la expedición reemprendió su camino en dirección a la Gran Quibira, mientras sus integrantes se repartían maíz para desayunar en ruta. A medida que se intensificaban las primeras y suaves luces del día, el paisaje iba transformándose. Cruzaron una serie de dulces colinas moteadas por apretados conjuntos de arbustos y matorrales. Al atravesarlos, los indios prestaban especial atención a unas matas de agujas carnosas y alargadas que arrancaban con esmero y que después, según averiguaron los franciscanos, ingerían masivamente las kivas como parte de sus rituales iniciáticos. Todo en el desierto, explicaron los humanos, tiene una utilidad. Fray Juan quiso averiguar más de su lugar de destino, aprovechando la buena disposición de los recién llegados. Durante el camino, se quedó junto al anciano más rezagado, al que interrogó sobre su pueblo. Es el único poblado de esta región construido con piedra. Cuando mi padre era joven, recibimos una visita de los Castillas, y ya entonces se asombraron mucho al ver nuestras sólidas viviendas. ¿Los Castillas? Sí, decían que ese era el nombre de su nación de origen y que buscaban 7 ciudades llenas de oro que nadie jamás ha visto. Se quedaron muy poco tiempo. No teníamos lo que buscaban, rió Vázquez de Coronado. No recuerdo su nombre, pero sí que mi padre me habló de su arrogancia y de su temible ejército, con brillantes caparazones como los de los escorpiones del desierto. Al 19º día de marcha y segunda jornada tras el encuentro con los ancianos humanos, el grupo del capitán Tuerto se encontraba muy cerca de su objetivo. Todos parecían confiados como si no fuera posible ningún contratiempo que impidiera sus deseos. Sin embargo, cuando el sol estaba ya declinando, Fray Diego se estremeció de estupor. Frente a ellos, como aguardando su llegada, se agrupaban unas 500 personas, quizá más, la mayoría mujeres, acompañadas de sus hijos. A la cabeza, un par de ancianas sostenían una gran cruz de madera confeccionada con 2 tablones toscamente arrancados de un mismo tronco, unidos por una cuerda de cáñamo trenzada con flores. El joven Sacmo se acercó a los frailes y les susurró: «Deben ser mujeres Oval, del clan de las Piedras Esparcidas. Ellas son las que nos avisan de la llegada de la dama». Fray Juan le interrogó con la mirada, pero el indio, ajeno a las dudas del fraile, prosiguió: «Desde que llegó la mujer del desierto, algunas madres del pueblo entraban en comunicación con ella espontáneamente. Y, aunque nunca ingirieron los hongos sagrados que permiten hablar con los espíritus, lo hacían con facilidad». «¿Ellas? ¿Quiénes? Observe, padre, y fíjese en las 2 ancianas que sujetan la cruz. Las ve. Cuando se encontraron con la mujer del desierto por primera vez, la llamaron Sakuasou, que significa Cachina de la Estrella Azul. Más tarde, cuando comenzaron a intuir sus llegadas y avisar al resto del poblado, dejaron de llamarla así». Hizo una pausa y añadió: «Si están aquí es porque la dama les envía. Esperemos». Cuando las mujeres vieron a los 2 hombres blancos ataviados a la manera que les describiera la dama azul, prorrumpieron en una gran ovación, elevaron la rudimentaria cruz y se acercaron hasta los frailes. Allí, ante su mirada de asombro, se persignaron. Acto seguido, las ancianas pidieron con firmeza que Fray Diego les mostrara el libro. «¿El libro?». «La Biblia, hermano». «Pero, Fray Juan, hágalo», ordenó el padre Salas. «Entréguesela». Una de ellas tomó la Biblia entre sus temblorosas manos, la besó con dulzura y gritó algo incomprensible que enfervorizó a sus compañeras. La anciana lucía una larga cabellera blanca, cuidadosamente repartida en 2 trenzas. En ningún momento vaciló. Tomó la Biblia entre sus brazos huesudos, como si fuera un tronco de madera, y la fue paseando ante una comitiva de indios demacrados, pálidos y con aspecto de cansancio, que se encontraban en segunda fila. Los enfermos besaron las pastas oscuras de las Sagradas Escrituras, como si esperaran de aquel gesto alguna clase de sanación, y se echaron a tierra implorando la bendición de los recién llegados. «Sin duda esto es cosa de Dios». Los frailes no salían de su asombro. «Pero nadie nos creerá». «Lo harán en cuanto miren en el fondo de nuestros ojos. La mirada de un hombre nunca miente, Fray Diego». Para llegar a los estudios de Radio Vaticana desde la Plaza de San Pedro, hay que ascender la Vía de la Conciliazione y girar a la izquierda por delante del monumento a Santa Catalina de Siena, hasta alcanzar una ennegrecida puerta de doble hoja en la que se lee claramente el nombre de la emisora. La institución es el órgano publicitario oficioso del Papa por excelencia. La radio cubre sus actos oficiales, sus viajes y coordina el trabajo de los periodistas extranjeros interesados en retransmitir eventos pontificios de especial relevancia. En suma, tiene línea directa con el Santo Padre. Quizás por esa razón, en los tiempos de Pablo VI y el largo pontificado de Juan Pablo II, su organigrama se había complicado notablemente. Bajo la dirección de 30 experimentados sacerdotes jesuitas, trabajan 400 personas que hacen posible más de 70 programas diarios emitidos en 30 idiomas diferentes, del latín al japonés, pasando por chino, árabe, armenio, letón o el vietnamita. Dispone de una impresionante capacidad técnica que posibilita propagar sus ondas a los 5 continentes gracias a los más sofisticados equipos radiofónicos en continua, permanente y costosa revisión. Para algunos observadores, tales equipos son incluso demasiado sofisticados para sus necesidades reales. ¿Quién sabe? Lo cierto es que cuando el padre Baldi llegó a las oficinas de Radio Vaticana al filo de las 17 horas, ignoraba estos datos. Apenas había tenido tiempo de comer algo en una pizzería para turistas cercana al Ufficio Stampa de la Plaza de San Pedro y de relajarse un poco ante los atractivos escaparates de las librerías de la Vía de la Conciliazione, y no buscaba ninguna obra en particular, pero era de los que creía que nunca sobraba comprobar por dónde iban las preferencias literarias de la cristiandad para ajustar así debidamente sus sermones. A fin de cuentas, él seguía siendo ante todo un pastor de la iglesia. Tras cruzar la puerta de la calle y subir la escalera de mármol que conducía directamente a una ventanilla de identificación, el tercer evangelista preguntó por los estudios del padre Corso. En el segundo sótano, según se sale del ascensor, siga el pasillo de frente y llegará al despacho 2S22, le indicó un conserje de aspecto afable. Le estábamos esperando. El ascensor, un rancio Thyssen de compuertas de rejilla, le depositó en segundos frente a un aséptico corredor de color verde, moteado de gruesas puertas blancas, cuyos picaportes eran una especie de ruedas metálicas. Aunque al primer vistazo le parecieron las esclusas de un submarino, más tarde averiguó que se trataba de portones diseñados especialmente para insonorizar los estudios de grabación. Encima de cada puerta distinguió claramente 2 pilotos, uno rojo y otro verde, instalados para indicar a gente como Baldi si podía o no acceder a su interior. Tampoco le pasó desapercibido el portón del 2S22, que estaba relativamente cerca del ascensor. En principio no se distinguía de los demás, salvo por la pequeña diferencia de que disponía de cerradura electrónica. Sin pensárselo dos veces, el evangelista giró la puerta del portón 2S22 90 grados, tirando con fuerza. No estaba cerrada. Su pesada estructura cedió con facilidad y de inmediato el benedictino accedió a una amplia sala circular abovedada de unos 60 metros cuadrados aproximadamente, dividida en varias estancias menores por biombos grises. En el centro, completamente al descubierto, se distinguía un sillón anatómico de cuero negro y ordenados alrededor una hilera de aparatos médicos sobre carros con ruedas. La sala estaba iluminada por una luz tenue que, pese a todo, permitía vislumbrar el contenido de las parcelas marcadas con los separadores grises. Había 3. Una disponía de un complejo sistema de oscilógrafos, ecualizadores y una mesa de mezclas especialmente diseñada para sintetizar sonidos. Otra estaba literalmente empapelada por cajas de cintas magnetofónicas y carpetas con lecturas médicas referidas a una serie de pacientes a los que se citaba como sujeto A, sujeto B, sujeto C, y así hasta el sujeto T. Y por último, la tercera disponía de 2 mesas de oficina equipadas con sendos ordenadores IBM de última generación, así como de archivadores metálicos de 4 cajones cada uno, con un calendario sin estrenar de los Juegos Olímpicos de Barcelona colgado sobre él. «Vaya, lo ha encontrado usted solo». Una voz juvenil tronó a las espaldas de Baldi. No tenía acento italiano, sino norteamericano y muy marcado. «Usted debe ser el sacerdote veneciano que viene a sustituir al padre Corso, ¿me equivoco?», prosiguió. «Soy Albert Ferrel, para servirle, aunque aquí, por motivos obvios, todos me conocen por Fray Alberto a secas». Fray Alberto obsequió al benedictino con un guiño. Se trataba de un hombre corto de estatura, con perilla bien recortada y cara sonrosada, que trataba desesperadamente de disimular su incipiente alopecia estirando los cabellos de sus costados sobre el cráneo. Sin embargo, pese a que su aspecto le pareció patético a San Lucas, aquel fraile tenía una de esas miradas transparentes que, sin saber por qué, transmiten confianza y simpatía de inmediato. «¿Le gusta el equipo?». El padre Baldi no contestó. «Lo diseñamos a imagen de la sala del sueño que la Agencia Nacional de Seguridad construyó en Formide, en Estados Unidos, hace algunos años. Lo más difícil fue construir la bóveda para que nuestras pruebas con sonido ambiente tuvieran una acústica perfecta». San Lucas escuchó en silencio. «Los aparatos que ve detrás del sillón para monitorizar las constantes vitales del sujeto y los sonidos con los que estamos experimentando se controlan desde el magnetofón electrónico que tiene a la derecha. Los aplicamos a través de cascos estereofónicos y la ecualización se gestiona desde un ordenador, ¿sabe?». Aquel hombre insistía en ser amable. «Cada una de las sesiones con los sensitivos se graba también en vídeo y se registran sus constantes vitales en un software especial que permite comparar los datos». «Dígame una cosa, Fray Alberto». El tono que empleó Baldi para pronunciar su nombre no estuvo exento de cierta acidez. «¿Sí? ¿Cuál era exactamente su trabajo con el padre Corso?». «Digamos que yo ponía los elementos técnicos a su proyecto, el trabajo que desarrollaron ustedes, los 4 evangelistas, sobre la cronovisión, estaba en un estado un tanto primitivo antes de llegar a un acuerdo con mi país». Baldi hubiera crucificado a aquel insolente. «Ya veo. ¿Y qué sabe usted de los 4 evangelistas? «No mucho, la verdad, solo que eran los cabezas de otros tantos equipos de élite que pretendían vencer con técnicas más o menos heterodoxas, algunas casi paranormales, la barrera del tiempo». «Pues ya sabe más que mucha gente de San Pedro», respondió sin demasiado entusiasmo. «Lo tomaré como un cumplido». «Fray Alberto, antes de morir el padre Corso me escribió informándome de que usted había logrado sintetizar las frecuencias de sonido necesarias para hacer que una persona pudiera contemplar el pasado». «Así es», confirmó el pequeño monje, «aunque creo que logramos algo más que simplemente contemplar el pasado». «Explíquese, por favor». «Contemplar el pasado era el objetivo principal de la cronovisión. Nosotros, en cambio, descubrimos que de alguna manera podíamos además intervenir sutilmente en él». El evangelista miró a Fray Alberto desafiante. «¿Sutilmente?». «Sí, el método que desarrollamos de proyección de la mente humana al pasado, utilizando ciertas vibraciones armónicas, nos permitía husmear en otros tiempos, aunque no con la corporeidad con que podemos estar viéndonos nosotros dos. Y desde luego no impedía alterar la materia en el pasado. No podíamos agredir ni mover objetos ni tocar un instrumento». «Disculpe mi curiosidad, pero ¿cómo obtuvo esas frecuencias?». Albert se rascó la perilla. «¿Conoce usted los trabajos con sonidos de Robert Monroe?». «Vagamente». «Sabrá que ese ingeniero de sonido, compatriota mío, ha desarrollado un tipo de acústica que, bien aplicado, permite el desdoblamiento astral». «Sí, eso tenía entendido. Pero la Iglesia no sabe nada de cuerpos astrales». Bradley quería comprobar hasta dónde llegaba la astucia de su interlocutor. «Técnicamente tiene usted razón», aceptó Fray Alberto, e hizo un gesto de despreocupación. «No obstante, lo importante es no dejarse ofuscar por la terminología. Aunque Monroe hable de cuerpos astrales, los católicos tenemos un término similar para referirnos a la existencia de un elemento invisible que había dentro de cada ser humano». «Ah, ¿es usted católico?» «En cierto modo, sí». «Perdone, continúe. Ese elemento del que hablo, que según la doctrina se desprende del cuerpo tras la muerte, es el alma». «Eso son palabras mayores», gruñó Baldi. «No creo que lo que se desdoble sea...» está bien, no se enfade. Todo depende de qué clase de alma hablemos». El exayudante de San Mateo izó los brazos ampulosamente. «He estudiado muy bien el asunto antes de venir aquí. Recuerde que Santo Tomás admitía la existencia de tres tipos de alma, con tres funciones distintas: la sensitiva, la que da movimiento o vida a las cosas, y la que crea la inteligencia». San Lucas le interrogó con la mirada, pero no replicó. Le provocaba náuseas y le sorprendía a la vez que aquel norteamericano, militar por más señas, utilizara conceptos teológicos para justificar su actividad. Su interlocutor se dio cuenta perfectamente, como si leyera en su corazón. «¿Y por qué no, padre? Hasta Tertuliano creía en la corporeidad del alma, que es lo mismo que defiende Monroe. Probablemente ese padre de la Iglesia se refería al alma sensitiva, que es la que nos comunica con el mundo material y la más fácil de despertar con los sonidos. Usted con sus investigaciones con la música sacra y Monroe con sus frecuencias de laboratorio intentaba lograr cosas parecidas, solo que el segundo fue más lejos al provocar desdoblamiento a voluntad». Albert Ferrell dio momentáneamente la espalda a Baldi para bajar una persiana cercana y encender la luz de la estancia. La tarde comenzaba a caer inexorablemente sobre la ciudad eterna. «Usted dijo que esta sala estaba construida a imagen de otra en Estados Unidos, ¿cierto?» «Sí, la sala del sueño en Fort. ¿Y para qué se construyó algo así en un recinto militar?» «Muy fácil, señor. Durante la Guerra Fría supimos que los rusos, además de desarrollar armamento convencional y nuclear, estaban tratando de abrir nuevas vías de combate dentro del terreno de la mente. Adiestraron a sus mejores hombres para que, bajo estado de desdoblamiento astral, pudieran espiar instalaciones secretas norteamericanas o localizar silos de misiles aliados en Europa». «¿Y ustedes se lo creyeron y decidieron tomar sus contramedidas?» «Así fue». Fray Alberto vio el tono irónico de su interlocutor. «La misión del INSCOM fue, primero, proteger a nuestro país de ofensivas de este tipo, y luego, comenzar a investigar amparándonos en las técnicas de Monroe. Varios de nuestros agentes acudieron a sus cursos y perfeccionaron sus métodos, construyendo la primera sala del sueño en 1972. Entonces yo era cabo y estaba lejos de saber qué clase de arma se estaba diseñando allí dentro. Cuando ingresé en el instituto, supe que Monroe había logrado ya un 25% de éxitos con los despegues astrales conseguidos con su método. Nosotros elevamos ese porcentaje notablemente gracias a un férreo programa de condicionamiento psicológico de nuestros hombres». Baldi le miraba incrédulo y estupefacto. Aquel individuo charlatán y abierto realmente creía en lo que decía. Lástima que su sentido patriótico, enfundado en aquel hábito, resultara tan ridículo. «¿Y cómo utilizaban esta sala?» «Del mismo modo que el padre Corso y yo la utilizamos aquí. Por supuesto, este es un modelo mucho más perfeccionado que el de 1972», dijo, señalando el sillón de cuero que presidía el estudio. «Y permite obtener mucha más información de cada experimento, pero básicamente el procedimiento estándar no ha variado apenas». «¿Ah, no?» «Primero se escogía un sensitivo y después se le bombardeaba con sonidos muy determinados que conformaban una especie de escala». «Explíqueme eso mejor». San Lucas tomó asiento junto a uno de los IBM del estudio y comenzó a garabatear algo en un pequeño cuaderno que extrajo de su sotana. Fray Alberto no se inmutó. «Bueno, es algo relativamente sencillo. Monroe creía que los diferentes sonidos que sintetizó eran algo así como la esencia misma de cada uno de nuestros estados habituales de conciencia, desde el estado normal de vigilia, al sueño lúcido, al estrés e incluso el éxtasis místico. Estaba convencido de que la audición de esas esencias forzaba a nuestro cerebro a imitar el estado que representaba cada sonido, simplemente porque ese órgano tiende a desarrollar comportamientos camaleónicos con arreglo a la información que recibe del exterior. A cada una de esas muestras acústicas las denominó enfoques y las acompañó de un número determinado que indicaba el grado de intensidad que podían producir sus grabaciones. Como una escala, sí, repitió Fray Alberto. Por ejemplo, durante lo que él llamó arbitrariamente enfoque 10, descubrió que se podía acceder a un curioso estado de relajación donde el sujeto mantenía la mente despierta pero el cuerpo dormido. Se trataba de un tipo de sonido silbante diseñado especialmente para lograr una primera sincronización de los hemisferios cerebrales y preparar al sujeto para recibir frecuencias mucho más intensas. La sincronización en cuestión se lograba pasados de 3 a 5 minutos y solía venir acompañada de sensaciones corporales totalmente inofensivas como parálisis parciales, cosquilleos o temblores incontrolados. Todas las sesiones en la sala del sueño se iniciaban así. En efecto, luego se pasaba al enfoque 12, que podía estimular estados de conciencia expandidos, capaces de lograr ciertos éxitos con experiencias de visión remota de objetos, lugares o personas. Su control fue al principio lo que más nos interesó en el INSCOM, ya que resulta evidente su aplicación en el espionaje militar. ¿Y se aplicó? Con relativo éxito. Lo mejor fue que descubrimos la utilidad de otros enfoques superiores. ¿Otros? Sí, Monroe sintetizó también sonidos de enfoque 15 que conseguían trasladarte hasta un estado fuera del tiempo. Configuraban una herramienta que permitía al sujeto abrirse a informaciones que procedieran tanto de su subconsciente como de otra clase de inteligencias superiores. Fray Alberto trató de evaluar la reacción de su interlocutor. ¿Ha oído hablar usted del channeling? Es una especie de subproducto del movimiento New Age americano, respondió el evangelista despectivamente. Bueno, en realidad es algo equiparable de los místicos con Dios o con la Virgen o a las voces que decían que escuchaba a Santa Juana de Arco, se defendió el agente Ferrer. En la antigüedad se atribuían estas voces a los ángeles. Nota 1. La palabra ángel procede etimológicamente del griego y significa precisamente mensajero. Fin de la nota. En la antigüedad se atribuían esas voces a los ángeles. El caso es que frecuencias del tipo enfoque 15, involuntariamente camufladas en cánticos espirituales, pudieron haber estimulado esos estados en el pasado. Por eso me interesé por la cronovisión y sus investigaciones, padre. Y naturalmente debo suponer que hay más enfoques. San Lucas comenzaba a tomarse la explicación en serio. Desde luego, pero de todos los que más nos interesaron también al padre Corso fueron los enfoques 21 y 27. El primero facilitaba el desdoblamiento astral y el segundo permitía utilizar esos desdoblamientos a voluntad. ¿Y para qué quería aplicar esos enfoques el padre Corso? Baldi dejó de tomar notas y respaldó su pregunta con una mirada de hielo. Quería mandar uno de nuestros soñadores a esa época para que determinara quién era realmente la Dama Azul y qué métodos empleaba para desplazarse en el espacio-tiempo. ¿Es que no se sabe que era una monja de clausura española? Esa es, digamos, la versión oficial. Otros, como San Mateo, creyeron que la Dama Azul era algo más que una sencilla monja de clausura. El evangelista no insistió, pese a que le extrañó que aquel falso monje hablara con tanto desparpajo de la Dama Azul, dando por supuesto que él ya estaba al corriente de su existencia. Con repentina avidez, Fray Alberto contraatacó. Hay algo que, desde que conocí su trabajo con la prepolifonía, he querido preguntarle. Usted dirá, ¿qué opinión le merece, como único experto en música de los cuatro evangelistas, que unos sonidos sintetizados, no propiamente melódicos, puedan inducir estados alterados de conciencia? Baldi sonrió. Ahora entendía el entusiasmo del padre Corso cuando le telefoneó a Venecia semanas atrás. En realidad, todo se reduce a pura matemática, como la misma música. ¿Matemática? Me temo que no. Está muy claro lo que ahora este señor... ¿Cómo dice usted que se llama? Monroe, como Marilyn, acotó pícaramente. Monroe quiere decir, es muy parecido a lo que descubrió Pitágoras durante su estancia con los antiguos sacerdotes egipcios en el siglo VI a.C. Allí, después de pasar más de 20 años en los templos del Alto Nilo y de ser iniciado en los secretos de la ciencia sagrada faraónica, constató que ciertas combinaciones musicales armónicas basadas en la octava eran capaces de abrir los umbrales de percepción de los sacerdotes. Fray Alberto le miró con cara de poca. Al evangelista le exasperó su ignorancia. ¿No lo entiende? Por eso no podían concebir ningún ritual sagrado sin música. La música les facilitaba el desdoblamiento hacia otras realidades. Les permitía hablar con sus dioses, como el enfoque 15. Más o menos, admitió Baldi a regañadientes. Usted perdone, padre, pero soy un lego absoluto en música. ¿Qué es la octava? Muy fácil. Una octava es la distancia que separa dos notas del mismo nombre. Así, entre do y do existen 5 intervalos grandes y 2 pequeños donde se incluyen el resto de las notas. Re, mi, fa, sol, la, si. Para que una composición sea armónica, debe respetar esos intervalos y, bien utilizados, pueden modular nuestros estados de ánimo y hasta curarnos enfermedades. Cada combinación de notas de la escala tiene una aplicación, un sentido oculto que nos hace vibrar de un modo distinto. Es algo parecido a los enfoques de Monroe, solo que él probablemente no inventó nada. Se limitó a redescubrir un saber muy antiguo. ¿Ah, sí? Pitágoras iniciaba a sus discípulos en unas liturgias poéticas donde se mezclaban ciertas oraciones con música que se filtraban en un subconsciente y que les permitían conocer el secreto de las cosas. Incluso el maestro ordenó construir en su exilio una gruta artificial para provocar esos estados. Y no me extrañaría que tuvieran muchos puntos en común con su sala del sueño, especialmente en relación a su acústica. ¿Qué papel juega en todo esto la matemática pitagórica, padre?, insistió Fray Alberto. La armonía musical que Pitágoras interpretó como algo de origen espiritual se basa en un número sagrado, el llamado número de oro. Según él, todo lo que ocurre en la naturaleza puede expresarse en números, ya que gobiernan la creación. En cuanto a su aplicación a la música, también es muy simple. Por ejemplo, si una cuerda larga emite un sonido de un tono determinado, otro que sea la mitad de larga emitirá un sonido con vibraciones 2 veces más rápida que la primera y una octava más alta. Curiosamente, esos mismos efectos se multiplicarán proporcionalmente a medida que vayamos acortando la cuerda. Y sucede con todas las cuerdas. Interesante, susurró Fray Alberto pensativo. Intentaba asimilar la información. Todo tiene una representación matemática que también formuló Pitágoras. Raíz de 5 menos 1, todo multiplicado por un medio, un número que está grabado a fuego en la naturaleza y que determina, por ejemplo, cosas tan dispares como la disposición progresiva de las ramas de los árboles, la espiral de las caracolas, la forma y número de los brazos de nuestras neuronas y hasta el aspecto de la Vía Láctea. Es el número de Dios. ¿Lo entiende ahora? Creo que sí, contestó Fray Alberto algo aturdido. ¿No era San Agustín quien decía que tanto el mundo físico como el moral se basan en los números y que su armonía, el Tranquilitas Ordinis, había sido diseñado por Dios, insistió Baldi. Le constaba que estaba repitiendo conceptos de los que se inculcan en los primeros años de seminario. Sí, sí, balbuceó Albert. Entonces usted cree que quien domine ese número de oro puede, quien lo domine, si eso fuera posible, podría dominar la naturaleza entera. O al menos, Baldi suavizó el tono. Eso creían los pitagóricos y por eso decidieron transmitir sus hallazgos solo a los iniciados. Interesante. ¿Interesante? ¡Maldita sea! ¿Qué clase de persona es usted? Baldi estalló. Su rostro se amorató e hinchó como si fuera a estallar mientras las arterias, apenas visibles por encima de su alzacuellos, comenzaban a bombear intensamente sangre al cerebro. Albert se quedó de una pieza, no sabía cómo reaccionar ante aquel súbito acceso de cólera. El primer evangelista, el hombre que murió esta mañana, su jefe, estaba iniciado en ese secreto, rugió. Sus notas, los archivos de su ordenador en la residencia Santa Gema, fueron robados y borrados de la circulación, y todo lo que se le ocurre decir es interesante. Mire usted, Albert, trató de serenarse y respiró hondo al tiempo que hablaba. El Vaticano desea que sea yo quien sustituya al padre Corso al frente de este trabajo, pero no puedo hacer nada si antes no recuperamos esa información. Usted fue el último que trabajó con él y quizá tenga una idea de dónde han podido ir a parar sus notas. El fraile trató de pensar con rapidez. El equipo romano lo formábamos únicamente el padre Corso y yo. Albert comenzó a pensar en voz alta. Por referencia, sé que en Londres trabaja el segundo evangelista y tres ayudantes más. Y en España solo uno. Y créame, los contactos de San Mateo con ellos debían ser mínimos y solo por correspondencia. ¿Estaban todos al corriente de su interés por el dossier de la Dama Azul? No, que yo sepa. Baldi trató de recuperar el fuelle respirando hondo y tratando de recuperar su color natural. Perdóneme, pero este asunto me saca de quicio. Lo comprendo, padre. Me gustaría que creyera que yo estoy de su parte en esto. Soy el primer interesado en recuperar el material del padre Corso. ¿Podría beber un poco de agua? Claro. Albert tomó una jarra de cristal de una alacena cercana, la llenó con agua del grifo y se la sirvió al padre Baldi junto a una servilleta de papel algo arrugada. El benedictino bebió con avidez. Antes me habló de un soñador o una figura por el estilo, al que el padre Corso pretendió enviar a los tiempos de la monja. Sí, la mirada de Albert se iluminó. Era alguien muy extraño que llegó a Italia el verano pasado. Le llamábamos el gran soñador. ¿El gran soñador? Bien, se trataba de un nombre clave que protegía la identidad de una norteamericana de mediana edad y bastante atractiva, por cierto. ¿Cuál fue su participación exacta en este trabajo? Estuvo con nosotros 2 meses, justo después de que encontráramos el dossier de la Dama Azul, y San Mateo se obsesionara con él. Nos la envió el INSCOM para que le hiciéramos algunas pruebas con el método de desdoblamiento astral que estábamos ensayando, y el padre Corso decidió utilizarla para sus fines. ¿Utilizarla cómo? No lo sé exactamente, creo que le aplicó una combinación de sonidos emisync de Monroe con música rara para enviarla a tiempos de la Dama Azul a Nuevo México. ¿Y lo consiguió? Que yo sepa, no. Es más, la pobre mujer comenzó a tener extrañas pesadillas en las que surgían formas geométricas absurdas y muchos colores. Así que el evangelista decidió abandonar el experimento y la mandó otra vez a casa. Baldi se acarició la montura de las gafas tratando de encontrar la pregunta adecuada. ¿Qué clase de relación mantuvo con el padre Corso? Fray Alberto se sonrojó. Si se refiere a algo de tipo, creo que no. ¿Sabe si después de marcharse Gran Soñador mantuvo algún contacto con San Mateo? Tampoco lo sé, aunque no me extrañaría. En el tiempo que pasaron juntos, se hicieron buenos amigos. ¿Dónde podría encontrarla? Lo ignoro. Lo último que oí decir es que había abandonado el INSCOM y el Departamento de Defensa. Pues averígüelo.